Hola, buenos días. ¿Cómo le va, Pablo y Juan Pablo, y a la audiencia Buen día. De Radio Kermés? Bien, bien. Graciela, contanos en qué porcentaje se aumenta el gasto para atender cuestiones sociales en el presupuesto del año que viene. Bueno, primero que nosotros decimos que no es un gasto, sino que es una inversión. La verdad que en temas de políticas sociales interpretamos que el 151% que tiene el presupuesto de incremento tiene que ver con las realidades que estamos atravesando, que conocemos cada uno desde el lugar donde estamos, y sobre todo para generar, seguir generando y profundizando políticas públicas que el gobierno de la provincia de La Pampa tiene, vinculadas, digamos, a la promoción, a la prevención y a la asistencia, ¿no? Y hacerlo de manera descentralizada y focalizada en los diferentes municipios, que este es el gran desafío que siempre tenemos con una provincia que lleva atrasado años con una ley de descentralización que tiene como objetivo poner en valor las realidades que se viven en los diferentes territorios pampeanos. Me parece que desde ahí se proyectó este presupuesto, convencidos de que ese es el camino. Transitamos 2 años y medio de situaciones muy complejas con la pandemia, y el resultado está dado, que la provincia de La Pampa fue una de las provincias que más ha acompañado no solo el proceso del cuidado de la salud desde la cuestión médica, sino también, o clínica, sino también este acompañamiento que hubo en los diferentes sectores de la economía pampeana y de la contención en los hogares, ¿no? Entonces, digamos, transitar esos procesos se pudieron hacer con un trabajo mancomunado de todos los municipios, con mucha articulación con los equipos municipales, con el equipo provincial y con el equipo nacional. Desde esa lógica fuimos trazando distintas acciones, resignificando algunas de las políticas públicas que teníamos, y seguimos convencidos también que en esa línea es las políticas de transferencia económica que tenemos que generar para dar respuesta a esas realidades. Uno lee los cuestionamientos que hizo el PRO, sobre todo la oposición, y no puede dejar de decir qué descaro aludir a la situación de déficit social y demás. Sin embargo, hay una realidad innegable, que es la cantidad de pobreza e indigencia que hay. Incluso La Pampa batió su récord de indigencia en estos años, en este año. ¿Qué política pública provincial puede haber para zafar de esa situación, si es que crees que la puede haber? Porque también está claro que la pobreza y la indigencia dependen más de políticas nacionales. En realidad nosotros tenemos que tener, a ver, te voy a hacer un ejemplo más, digamos, conceptual y después más práctico para que se entienda. En realidad estos indicadores que tenemos del 35,9% y el 13,2% de indigencia, tiene que ver básicamente con la metodología que tiene el INDEC de evaluar ingresos netos, ¿no es cierto? No están evaluados ahí todo lo que tiene que ver con las políticas de transferencia en materia de políticas públicas y sociales. Entonces, digo, son datos que tenemos que poder ver y trabajar. De hecho, estamos trabajando todo un equipo en eso. Por eso es importante también esta articulación que te decía, porque hay indicadores macro que tienen que ver con esta inflación que tenemos, y que, digamos, cuando vos me decías recién del PRO, a ver, lo que nosotros estamos viviendo es también lo que nos dejaron 4 años, nos vendieron, nos endeudaron el país, digo, como un detalle importante, y en donde hay políticas macroeconómicas, obviamente, que nos impactan a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel provincial, y tenemos que ver cómo transitamos de la mejor manera, como dice el gobernador, dándole respuesta a los sectores más vulnerables. Sin ir más lejos, te cuento, mira, casualmente el día sábado estuve con un grupo de mujeres, ¿viste?, que están vinculadas a la economía social, y una de ellas había venido de Mendoza porque tiene su hermana aquí en La Pampa. La hermana, que tiene una vivienda social del gobierno de La Pampa, que la entregó en el año 2015, tuvo que ampliar la vivienda para poder traer su hermana con su hija, y tienen un emprendimiento de panificación. Ese emprendimiento se fue agrandando, hoy es una pequeña pymes, y esa pymes fue, digamos, acompañada por el gobierno de la provincia de La Pampa con acceso a equipamiento a través de diferentes programas de financiamientos que hubo y que hay, y esta hermana está trabajando con esta otra hermana porque contaba que esto en otros lugares no existe, de la provincia y de la localidad que ella venía no existe, que era de San Martín Mendoza. Digo, la provincia de La Pampa está trabajando y de hecho tiene, nosotros entendemos que la dignidad del sujeto está vinculada al trabajo, esto es claro, y en esa línea se está trabajando. El presupuesto provincial tiene más de 75 mil millones destinados a educación, a lo que tiene que ver con todo lo que es formación, porque sabemos que el ascenso de las personas es la educación, y en obras públicas, que es lo que genera mano de obra en todos lados. Digo, este es un detalle importante. Y sumado a ello, en el Ministerio nuestro tenemos Economía Social, que es un programa que acompaña los procesos del sector de la economía social y solidaria que tenemos en toda la provincia, el Ministerio de Producción, a través de las diferentes líneas de crédito, el Banco de La Pampa, a través de también el FOGAPAM, digamos, tenemos los recursos que algunos no lo quieran ver, es una cuestión, pero que están y a la gente le sirve, lo están utilizando y estamos transitando, digamos, todo un proceso difícil, que obviamente que no me cabe duda que la provincia de La Pampa va a salir. Graciela, ¿esos recursos que están asignados en el presupuesto se ejecutan? Sí. Nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos el presupuesto, vos lo trazás, con el objetivo de dar cobertura, digamos, y acceso a las diferentes líneas de programa, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en el caso de las diferentes áreas del ministerio, tenemos una línea de trabajo. A ver, la Subsecretaría de Economía Social, que este gobierno le dio un atributo mayor, porque antes era una dirección y hoy es una subsecretaría, tiene que ver con un presupuesto mayor, tiene que ver con formar equipos de trabajo que acompañen los procesos de formación y de inclusión al mundo del trabajo, y esto se hace en articulación con otras áreas. De hecho, nosotros hemos articulado mucho también con la Secretaría de Trabajo el tema de formación, y ese es el camino. Me parece que cuando las cosas son complejas y difíciles podemos pensar diferente, pero lo común tienen que ser las personas, y desde ese lugar tenemos que encontrarnos, ¿no? Desde el lugar de la dualidad, que a mí no me sorprende, obviamente, porque cuando se piensa en menos Estado y más mercado, la inclusión y la exclusión, digamos, lo que más prima es la exclusión, que afecta, obviamente, esa mirada al sistema de protección y seguridad social de los que menos tienen. O sea, a ver, esto es clarito. Y Graciela, además de funcionaria provincial, sos militante y tenés un vínculo con TOAI y puntualmente con el intendente también. Te pregunto desde el punto de vista político partidario, ¿qué opinión tenés de cómo se ha desarrollado esta circunstancia en la que parece ser Rodolfo Álvarez no va a ser candidato y sí Ariel Rojas el candidato intendente del oficialismo? Por lo menos es lo que parece como acordado en los últimos días o anunciado. Siempre los que militamos y los que entendemos que la política está al servicio del otro, lo que buscamos es siempre el consenso de los espacios y que sea el peronismo el que triunfe, no las personas. Digamos, cuando uno tiene esa mirada, los nombres ocupan un segundo lugar. Creo que lo más importante de todo es la construcción que se arme como peronismo y que acompañe todo este proceso que estamos necesitando, obviamente, las y los pampeanos, de ir generando más y mejores condiciones. Me parece que ese es el camino, y en ese camino el intendente, el diputado, el que hoy cumple en funciones, digamos, de gobierno, se está trabajando, y estamos trabajándolo todos, digamos. En esa lógica y sintonía nos estamos encontrando. Hay un gobernador que ha establecido y que es presidente del partido, los espacios de diálogo y participación para que salir adelante, digamos, con acciones concretas, y eso sabemos y lo hemos vivido, que quienes lo pueden hacer y lo podemos hacer somos los peronistas. Así que en esa lógica se está trabajando. ¿Va a ganar el peronismo en Tuay? Sí, sí, sí. Va a ganar porque vamos a llevar, como siempre, los hombres y las mujeres que la comunidad necesita para que estén en mejores condiciones. Porque sabemos que lo que se viene requiere de mucho trabajo, de mucho compromiso con el otro, y sobre todo lo que necesitamos es gente que tenga la sintonía con el gobierno provincial para acompañar los distintos procesos que va a delinear el que se ha delineado desde el gobierno provincial. Graciela, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que son coterráneos y que siempre están al servicio y que es un medio muy escuchado. Así que simplemente desearles a ustedes, a todo el equipo de Radio Kermés y a las y a los oyentes, que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2023, y que este festejo que hoy nos enorgullece y nos gratifica de ser campeones del mundo nos ayude a transitar, digamos, un 2023 con alegría y con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación.